Hay una gota de rocío y brilla el agua de tu piel. Hoy las retamas y los lirios se ríen porque te vuelvo a ver. Y si una flor se risca y amor, y si un árbol risca y amor, se llena toda la alma mía. Y si convoco el día por amor, si me vuelve un día por amor, no llores que todo es fantasía. No llores, que todo es fantasía.